Seguimos en la mañana informativa de Radio Municipal y ya estoy en contacto con el subsecretario de Obras, Saneamiento y Viales de la Municipalidad de Santa Rosa, Walter Bones. Buen día, Walter, ¿cómo está? ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Bueno, yo molestando, cada tanto yo estoy así tocando la ramita del árbol diciendo, a ver, actualicemos un poquito de información porque hay mucha obra en la ciudad, por parte de lo que ejecuta gobierno provincial y de lo que ejecuta Municipalidad de Santa Rosa. ¿Podemos tener un resumen, una actualización de los trabajos actuales, Walter? Sí, tal cual lo acabas de mencionar, tenemos varias intervenciones en la ciudad, básicamente y principalmente la mayoría con obras de saneamiento, en la cual está participando, por un lado, la municipalidad con pequeñas obras de emergencia, intervenciones y a través del Ministerio de Obras Públicas de Provincia con obras de mayor envergadura. También, digamos, está activa una obra en ejecución que en este caso no es de saneamiento, sino es vial, por parte de Vialidad Nacional sobre los cruces de semáforos sobre la avenida Circunvalación, con lo cual, bueno, hay un abanico de obras importantes que se están ejecutando. Particularmente nosotros desde la MUNI en estos momentos estamos interviniendo con obras de saneamiento. En estos días y semanas estamos interviniendo en la zona del barrio Atuel, en las inmediaciones, puntualmente en la calle Smith, entre Sergio López y Corona Martínez. Nosotros en esa zona el año pasado hemos culminado una obra sobre la calle importante, sobre la calle Corona Martínez. Este año lo estamos haciendo lo hemos hecho ya sobre la calle Sergio López, entre lo que es la avenida Duro y la calle Smith, y ahora estamos interviniendo la calle Smith, con lo cual toda esa zona que rodea que vendría a rodear lo que es el barrio Atuel, que era una zona muy muy deteriorada, la estamos culminando con esta obra. Después tenemos la gente de Vialidad Municipal que está interviniendo sobre la calle, sobre la zona de Río Negro y La Rioja. Ahí ejecutamos previamente una obra también de saneamiento que incluye el tramo de La Rioja entre Santa Cruz y Neuquén y el tramo de la calle Río Negro entre La Rioja y Raúl de Díaz, y un pequeño pasaje denominado 22 de abril, que ahí se realizó el recambio de colectoras de cloaca y red de agua. Y bueno, ahora la Dirección de Vialidad está realizando la ejecución de la base para posteriormente poder reasfaltar y dejar en condiciones la zona. Todas estas obras requieren, una inversión importante de la Municipalidad de Santa Rosa, tanto en personal como en materiales y obviamente económica, ¿no? Sí, y tal cual es así. Esto que te acabo de mencionar son obras que estamos ejecutando con recursos municipales 100%. Después tenemos un frente de obra importante también de saneamiento, que en estos momentos está sobre la calle Ameguino, entre lo que es la calle Edison y España, que eso es una obra que está ejecutando la municipalidad a través de una empresa y que se está financiando con fondos nacionales. Lo mismo con obras viales que estamos ejecutando en el barrio Villaparque, particularmente sobre la calle Utracán y Telén y sobre la calle Unanue. Esas son dos obras viales que se están ejecutando también con fondos nacionales en el marco del Plan Argentina ACE, están en estos momentos en ejecución. Y después, bueno, obviamente provincia a través del Ministerio de Obras Públicas con ejecución de obras de saneamiento ya de mayor envergadura, como lo es en la zona de la calle Neuquén. Bueno, recientemente finalizó la obra de la calle San Juan. Hace pocos días se inició una obra importante también que abarca un sector muy muy importante del barrio Atuel, del barrio Aeropuerto. En estos momentos están interviniendo sobre la calle Molas pero esa es una obra que también está ejecutando el gobierno provincial, que es muy importante para la zona. Sí, hubo serios problemas en esa zona y un olor permanente de residuos cloacales durante mucho tiempo, así que sí, es una obra grande y encima en un corredor de la ciudad que era complicado trabajar para el Estado. Sí, tal cual lo acabas de decir. Nosotros particularmente en ese barrio teníamos un histórico de reclamos muy muy importante, esta obra que el gobierno provincial acaba de iniciar un poco complementa la obra que se está por finalizar, que es el colector de la calle Neuquén, con lo cual una vez concluidas las obras, creemos que va a aportar una mejora muy muy importante para todos los vecinos de esa zona. Bien. Si me permitís, quiero hacerte una consulta que me llega de un vecino preguntándome sobre el mantenimiento de caminos vecinales y de calles de tierra, si se está ejecutando. Sí, eso tenemos a través de la Dirección de Vialidad, permanentemente se está trabajando sobre los caminos vecinales, venimos con un muy buen ritmo de trabajo. Creemos que para fin de año vamos a poder duplicar, digamos, el recorrido en kilómetros que normalmente se venía ejecutando los últimos años, con lo cual estamos muy muy conformes con lo que se viene haciendo en este rubro de mantenimiento de caminos vecinales. Tenemos un trabajo muy activo en ese sentido, así que estamos muy muy conformes con lo que se viene haciendo hasta ahora. Walter, nosotros, todos los santarroseños queremos que nos resuelvan los temas y que nos los resuelvan rápido, y queremos tener las calles que sean unas pistas de baile perfectamente, que no haya más surgentes ni de agua ni de cloacas, pero todo esto, decíamos, requiere fundamentalmente una buena planificación, porque no se trabaja ya tontas ni a locas, requiere dinero, requiere personal y requiere paciencia de los vecinos, sin lugar a dudas. Cada vez que ustedes inician una obra, digamos, tienen una programación, pero también se encuentran con sorpresas, caños viejos que han desaparecido, y esto va, digamos, como demorando algunas obras y llevando más dinero por allí de lo previsto en presupuesto. ¿Cómo estamos con el presupuesto del 2021? Bueno, sí, tal cual lo decís. Normalmente en este tipo de obras que son de renovación, en el caso de las obras de ese momento que son de renovación, es muy factible que durante la ejecución de la obra aparezcan nuevas problemáticas, se complejice la obra por alguna cuestión que no se detectó previamente y que se detecta cuando se está ejecutando la obra, con lo cual esto de alguna manera requiere, digamos, de un accionar muy coordinado entre municipios, en el caso de que sean obras ejecutadas por provincia también, digamos, para poder dar alternativas de solución y lógicamente que requiere de mayores costos y mayor inversión. Nosotros con el tema del presupuesto, con la ejecución del presupuesto, venimos muy bien. Estamos tratando de conseguir adicionalmente fondos nacionales para poder darle continuidad, digamos, a la obra pública, que es el objetivo que nuestro intendente tiene de mantener y sostener este ritmo de obra que creo la ciudad necesita, particularmente por la situación en la que se encuentra. Obviamente que se está ejecutando y se viene realizando un montón de intervenciones y un montón de obras que son necesarias, pero bueno, el camino todavía es largo, hay mucho por hacer en la ciudad, el estado de la infraestructura de la ciudad así lo amerita, así que estamos permanentemente trabajando en ese sentido. Muy bien. Walter, como siempre, muy, muy agradecida por atendernos inmediatamente y brindarnos un panorama general y actualizado de cómo están las obras en la ciudad de Santa Rosa. Quiero dejar, como siempre, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Bueno, no, como siempre, creo que lo dijiste en el comentario anterior, obviamente que además de inversión y esfuerzo, requiere también paciencia al vecino, que a veces en los momentos que estamos viviendo es difícil tenerla, pero bueno, este tipo de intervenciones además requiere justamente de la paciencia y la colaboración del vecino, porque las obras se tienen que ejecutar en la vía pública. Y bueno, esto complejiza por ahí la circulación vehicular, complejiza muchas veces los servicios, porque las obras en particular de saneamiento se deben realizar mientras el servicio no se puede cortar, con lo cual requiere también de un esfuerzo del vecino, además del esfuerzo del Estado para poder concretar las obras. Así que agradecer al vecino en ese sentido, y bueno, y están las puertas del municipio abiertas para cualquier inquietud, necesidad que tengan. Walter, muchísimas gracias, que tenga muy buenos días. Bueno, a disposición como siempre, y saludo a la audiencia.